12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de las Islas Canarias. Despega en este momento un programa más de este espacio de radio que, como saben, cada semana pretende saciar tu sed de curiosidades sobre el mundo que nos rodea. En los primeros pasos, compases de este Galaxias y Centellas de hoy, el 162 ya, siempre te recuerdo las vías de comunicación que tienes para ponerte en contacto con nosotros. Todas son electrónicas y muy diversificadas, como sabes. Nuestro correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com. Te repito, oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos puedes encontrar en las principales redes sociales, en Facebook, poniendo en su buscador Galaxias y Centellas nos encontrarás, y en Twitter a través de Juanjo Martín S. Todo esto está centralizado en nuestra página web, que, como es de esperar, su dirección es galaxiasycentellas.com. Si este horario de fin de semana no te viene del todo bien, si los fines de semana en horario nocturno tienes cosas mejores que hacer, que espero que sí, nos puedes descargar de forma gratuita y libre a través de dos plataformas. Si tienes soportes y cacharros de Apple, iTunes, nos puedes encontrar en iTunes, y si no, o también en la página web de esta casa, rtvc.es. También los amigos de Misterios de la Ciencia están linkando cada semana y comentando cada uno de nuestros programas. Hoy nos iremos de excavación arqueológica. Sabremos por qué los neutrinos no son más rápidos que la luz. Y conoceremos, por fin llega de nuevo, la ciencia más friki a Galaxias y Centellas. La arqueología, como todas las disciplinas científicas, evoluciona con los años. Lo curioso de este caso es que, a medida que evoluciona la arqueología, también lo hace el concepto que tenemos de nuestros antepasados. Hoy hablaremos con el autor del libro En busca del pasado guanche sobre ese cambio, el cambio de imagen de los antiguos habitantes de las islas, con manipulaciones incluidas. También nos vamos a sumergir en lo más profundo de la materia para conocer a unas partículas que han sido, de verdad, los grandes protagonistas de la física cuántica de los últimos años. Los neutrinos. Por fin se ha desvelado que, como era de esperar y como anunciamos también hace unas semanas, estas partículas no son más veloces que la luz. Hoy sabremos qué son los neutrinos y por qué, definitivamente, no pueden correr más que la luz. Y hoy estamos muy contentos porque, después de bastantes semanas, regresa nuestra compañera Natalia Ruiz, desde Madrid, eso sí, con su sección, la más divertida de este programa, que llamamos Ciencia Trope. Hoy nos hablará de dos temas que, al parecer, y ya nos contará ella, tienen mucho que ver: los hombres con barba y las bacterias. Gregorio de la Fuente nos traerá lo último en tecnología, nos presentará el futuro iOS 6, el sistema operativo de Apple que ya ha presentado esta marca. Y también hoy, les adelanto, Aida Martínez nos propone dos nuevas preguntas a resolver. ¿Por qué estornudamos cuando miramos al sol? ¿Y es cierto que solo usamos el 10% de nuestro cerebro? Vayan pensando. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que en la Luna hay una región llamada Montes de Tenerife? Este nombre se debe a que el astrónomo Piazzi Smith observó esta región lunar por primera vez desde el Pico Teide en 1856. Sin saber muy bien qué son, los neutrinos han acaparado las portadas de muchos medios de comunicación. Cuando se anunció que estas pequeñas partículas podían viajar a más velocidad que la luz, se armó tal revuelo que algunos se aventuraron a anunciar, a decir que ya era posible viajar en el tiempo. Por fin era posible viajar en el tiempo. Pero hoy sabemos que aquellas medidas estaban mal. Aquellos que ya comenzaban a hacer las maletas para viajar al pasado, al futuro, tendrán que deshacerlas otra vez. Hablemos de estas partículas con un gran amigo de este programa y amigo personal también, no podía ser de otra manera, Eric Stendler, que es astrofísico y está ahora en la Universidad del Oeste de Inglaterra, en Bristol. ¿Se acuerdan que lo despedimos en este programa? Eric, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal por Inglaterra? Pues muy bien, muy bien. Aquí, poco a poco, entrando en la rutina de esta nueva vida aquí. Sí, ¿ya tomas el té a las 5 o a 1? sí, bueno, sí, más o menos, a las 5 es verdad. Vamos, yo sigo llamando merienda, pero vamos, es el té. Algo así, el té. Eric, muchos han hablado de los neutrinos, pero creo que de verdad pocos entendemos de lo que estamos hablando, ¿no? Incluso cuando se anunció que los neutrinos podrían viajar y viajaban a más velocidad que la luz, pues los periódicos hablaban de neutrinos como sin saber muy bien de lo que estaban manejando. Para sentar ya las bases de una vez por todas, ¿qué son los neutrinos, Eric? Bueno, pues los neutrinos son una más de las cantidades de pequeñas partículas con las que ahora nos explicamos la constitución de la materia. Entonces, todos habremos oído hablar en algún momento de los protones, los neutrones, los quarks, los electrones, los leptones, ya quizás menos. Bueno, eso todos son distintas clases de pequeñas partículas y hay que tener cuidado con la palabra porque son palabras que usamos para imaginarnos cosas que en realidad pues no son bolitas de materia como cabe pensar. Y bueno, pues los neutrinos son una de ellas. Son unas, como el propio nombre indica, son unas partículas neutrales. Es decir, neutrales quiere decir sin carga eléctrica. Y otra de las características es que son muy difíciles de detectar porque tienen una interacción con cualquier otra partícula muy muy débil, ¿no? De hecho, en cualquier instante pues nos están atravesando millones de neutrinos procedentes del Sol y no nos enteramos, ¿eh? Son capaces los neutrinos de pasar a través de todo el planeta sin interactuar con ninguna otra partícula, es decir, sin chocar con nada, porque eso, además de hablar de los neutrinos, nos habla de lo vacío que está la materia en general. Teniendo en cuenta pues que nuestras moléculas están hechas de átomos que a su vez están hechas de protones y neutrones que entre sí están a grandes distancias, hablando en proporción, de manera que la materia en la que estamos nosotros hecho está prácticamente vacía, y a través de esa materia vacía, que en el fondo es todo hueco, pues los neutrinos pasan sin ser detectados, casi. Digo casi porque efectivamente los científicos han hecho muchos experimentos y han diseñado muchos aparatos para al final conseguir detectarlos, y durante mucho tiempo el detectar los neutrinos del Sol pues ha sido una de las grandes áreas de investigación de la astrofísica o de la física solar. Y una vez despejada aquella incógnita de si los neutrinos que provenían del Sol pues son los que se espera que son y tal, y que se dilucidó hace unos años, pues los neutrinos volvieron a salir a la palestra ahora con este experimento que mencionabas el año pasado, que parecía anunciar que estos neutrinos eran capaces de viajar a velocidades mayores que la luz. Claro. Es importante para luego, otra pregunta que te tengo aquí preparada para más adelante, es importante que nos adelantes qué emite neutrinos en el universo. ¿De dónde surgen los neutrinos? Bueno, los neutrinos se forman como el resultado de la desintegración radioactiva de muchos tipos de interacciones entre partículas. Es decir, en el Sol, se producen de una manera y luego, bueno, pues hay, además es que hay varias subclases de neutrinos y cada una pues se puede producir de distintas maneras, y luego además tienen sus antipartículas correspondientes, si empezamos a considerar la antimateria, bueno, con lo cual nos volvemos a liar, ¿no? Claro. Pero básicamente se producen en procesos radioactivos distintos de los que conocemos aquí en la Tierra, y algunos parecidos, por supuesto, de hecho, usando la radioactividad que conocemos y que producimos en los grandes aceleradores, es como los hemos podido producir para medir, por ejemplo, en este caso, su velocidad. Te preguntaba esto, Eric, porque de ser así, como ya se ha desmentido, de ser realmente los neutrinos más veloces que la luz, cuando observáramos el universo, primero observaríamos muchos neutrinos y detrás, con la lengua por fuera, la luz. Pero, sin embargo, vamos captando fotones de luz y neutrinos casi a la par. No son más rápidos, o por lo menos no están llegando antes a la Tierra. Efectivamente, eso habría sido una de las consecuencias de haber sido cierto aquel descubrimiento tal como fue anunciado, ¿no? Que viajaba a la mayor velocidad la luz. Entonces significaría que tendríamos que ser capaces de detectar neutrinos de algún proceso radiactivo antes de detectar cualquier otra radiación que se produjera en ese mismo fenómeno, pero no es el caso. No es el caso. Los neutrinos son muy esquivos, como decía Eric, que evidentemente somos vacíos prácticamente en nuestro interior, y estas partículas apenas interactúan con nada, casi con nada, porque sí que hay detectores, y sabiendo que eres un gran cinéfilo, en la película El día de mañana, puede ser, sale un detector de neutrinos, si no me equivoco, al principio de la película, en el fondo de una mina. No, yo creo que es de 2012, actually. 2012, efectivamente, sí, 2012. Sí. Bueno, sí, pues, además, mira, que ha llegado el año ya. Ha llegado el año y evidentemente no va a pasar nada. Algo así sí que son los detectores, grandes piscinas de agua, sí, que en algún momento una neutrino pues se espera que choque con algún átomo de esa piscina. Efectivamente, como decía, pues es muy difícil que interactúen con la materia y de hecho pues son capaces de pasar a través de todo el planeta sin hacerlo. Para que de vez en cuando alguno caiga, entre comillas, pues hay que tenderle una trampa muy grande, que es claro, decir, grandes cantidades de agua, muchos litros recogidos en grandes contenedores bajo tierra, y esperar mucho tiempo, de manera que por pura probabilidad, en algún momento, alguno sucede que choca con alguna de las partículas de las moléculas del agua y produce una reacción conocida, que hace que se pueda detectar con unos detectores posicionados con mucho cuidado en todo el perímetro de ese contenedor, ¿no? Puede que alguno de nuestros oyentes, pues, evidentemente, ande un poco perdido con esta entrevista, se le escapen conceptos, le parezca algo bastante abstracto, pues hay que tranquilizarle porque estamos hablando de una de las disciplinas más complejas de la física y de la ciencia en general, que es la física cuántica. Así que vamos a intentar seguir masticándolo lo posible porque sí que todos nuestros oyentes merecen saber qué son los neutrinos y por qué no pueden viajar a mayor velocidad que la luz. Y después de introducir a estos personajillos cuánticos, pues Eric, ¿por qué los neutrinos no pueden viajar a más velocidad que la luz? Bueno, en principio, nosotros se piensa que ninguna partícula puede viajar a mayor velocidad que la luz. Entonces, la pregunta más bien tenía que ser, ¿por qué iban a poder los neutrinos viajar, claro, a mayor velocidad que la luz? ¿Por qué ellos sí y los otros no? Exacto. y bueno, pues lo que ocurrió es que se hizo el experimento y luego quedó la pregunta por responder. Lo que pasa es que la pregunta era tan extraña que al final lo que ha ocurrido es que se han repetido los experimentos en varios sitios y también por los mismos que hicieron el primero y han resultado que efectivamente no viajan a mayor velocidad de luz y de hecho al final han encontrado los errores que podían haber sido los causantes de que la medición que se hizo en su momento pues hiciera parecer que viajaran a mayor velocidad de luz. Fue un fallo técnico, ¿no? Fallos técnicos, sí, una fibra óptica mal colocada que hizo que se detectara la velocidad, pues fíjate de qué orden de detalle estamos hablando. Se detectara que los neutrinos viajaran 73 nanosegundos menos de lo que realmente viajaron, ¿no? Vaya, pues sí que afinan bastante, ¿eh? Bueno, pero esos 73 nanosegundos son los que marcaban la diferencia entre rebasar la velocidad de la luz o no, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eso fue uno de los problemas. Pero curiosamente había otro problema, y era que un reloj electrónico que tenían para medir los tiempos de viaje de esos neutrinos, ¿sí?, y que lo tenían establecido a una frecuencia de 10 megahercios, es decir, 10 millones de oscilaciones por segundo, pues resulta que estaba midiendo el tiempo, o sea, estaba oscilando Imaginemos, ¿no?, el péndulo de un reloj de estos de pared. Sí. Bueno, pues estaba oscilando demasiado rápido, de manera que el tiempo que daba, sí, pues era demasiado largo, lo cual en realidad tenía que haber compensado el otro error, ¿no? Es decir, uno de los errores daba velocidades demasiado altas, incluso mayores que la luz, el otro modificaba el resultado en el otro sentido, pero no lo suficiente, de manera, claro, que el resultado siguió quedando por encima de la velocidad de la luz. Pero el caso es que entre un error y otro, pues quedó claro que había fallos técnicos que hicieron que los resultados pues no puedan considerarse válidos. Claro, hablando de nanosegundos, imagínense, ¿no? La, claro, la precisión y el revuelo, claro, que no es que haya adelantado por mucho. Eric, cuando se planteó esto de que los neutrinos podían viajar a mayor velocidad que la luz, pues se hablaba de la famosa fórmula de Einstein, de la relatividad, y es algo muy recurrente cuando incluso hablamos, y mira qué pirueta hago de tema, cuando se habla de la posibilidad de que haya vida en el universo y que nos estén visitando, y siempre hablamos de las distancias, ¿vale? Pues es muy probable que haya vida en el universo, pero estamos muy lejos de nuestros vecinos. Entonces, como nada puede ir a más velocidad que la luz, tardarían cientos y miles de años en llegar. Y siempre hay una persona que te dice, ¿y si pudiéramos ir a más velocidad que la luz? ¿Por qué nada puede ir a más velocidad que la luz, Eric? Bueno, pues eso está, el hecho de que la velocidad de la luz sea irrebasable está metido en la física que manejamos hoy en día, está incluido en cómo planteamos la teoría sobre la electricidad y el magnetismo, es decir, lo que llamamos electromagnetismo, ¿no? Bueno, pues en la teoría que manejamos ahora mismo, que describe cómo funciona la electricidad y el magnetismo, está metido como parte integrante de la teoría el hecho de que la velocidad de luz no se pueda rebasar. ¿Por qué en esa teoría? Bueno, porque la luz es un fenómeno electromagnético, ¿eh? Y entonces, por lo tanto, es esa teoría la que describe el movimiento de la luz, de los fotones que constituyen la luz. De manera que ese límite de velocidad lo hemos metido en la teoría y luego se ha comprobado experimentalmente, ¿no? Y luego de ahí ha pasado a otras teorías, por ejemplo, la relatividad especial, y la relatividad general. De hecho, la génesis de las dos teorías de la relatividad era incorporar ese límite de la velocidad de la luz constatado en el ámbito de la teoría electromagnética, y coger y aplicarlo a otras circunstancias, por ejemplo, a la presencia de un cuerpo con gravedad. Por ejemplo, bueno, pues cualquier cuerpo astronómico, la fuerza más importante que determina su movimiento por el universo es la gravedad. Bueno, pues Einstein lo que hizo es coger ese límite de la velocidad de la luz que estaba ahí metido en la raíz de la teoría electromagnética y trasladarlo, es decir, modificar la teoría que había sobre la gravedad para incorporar ese hecho también en la gravedad. De manera que ahora está implícito en toda la física que utilizamos. Pero como digo, está implícito como punto de partida en un principio y luego corroborado experimentalmente. Por supuesto que luego se puede uno hacer la pregunta y responder de qué pasaría si se violara la velocidad de la luz. Y entonces, bueno, pues efectivamente lo que pasaría es que se violaría lo que consideramos pues una cosa inviolable, que es el orden de la causa y el efecto. Entonces, bueno, pues viajando a mayor velocidad de la luz podríamos incurrir en contradicciones lógicas y casi filosóficas, y por lo tanto, bueno, pues hay incluso argumentos más allá de la física que dicen que no se podría poder viajar a velocidad de la luz. Cuando se anunció este error, porque ya sabemos que es un error, le faltó tiempo a muchos programas nocturnos y tal para enseguida plantear monográficos con sus expertos y lanzar la idea de los viajeros en el tiempo. Y claro, sí. Claro, es que esa es una de las contradicciones en las que se podría incurrir. Viajar al pasado, y ya sabemos el típico ejemplo, uno podría viajar al pasado, eliminar a tu abuelo, claro, a su propio abuelo, y entonces incurrir en una contradicción, porque si ha eliminado a su abuelo, él nunca podría haber nacido, ¿no? De manera que, efectivamente, eso es uno de los argumentos de por qué no se tiene que poder viajar a la velocidad de la luz. La explicación, por supuesto, es un poco compleja, porque está dentro, sí, de la física más avanzada de hoy en día, ¿no? Que es la relatividad. Pero vamos, la consecuencia sería esa, y claro, eso sí que creo que es fácil de entender, que si pudiéramos viajar atrás en el tiempo, pues incurriríamos en posibles contradicciones. Entonces, bueno, pues algunos lo han querido salvar diciendo, bueno, viajamos atrás en el tiempo, pero algo nos impedirá interactuar y por lo tanto matar al abuelo y tal. Claro. Pero bueno, esas son soluciones un poco ad hoc, ¿no? Y tampoco, Eric, vemos turistas del futuro paseando por las calles de nuestras islas, ¿eh? Por efectivamente, ahora. Ese es otro argumento, ¿eh? Que parece un chiste, pero es verdad. Es decir, si la limitación fuera tecnológica, querría decir que en algún momento alguien tendría que ser capaz de inventar la manera de viajar al pasado. Y entonces, sí, bueno, o bien nuestro presente es muy poco interesante para los investigadores que puede ser del futuro que pueden viajar y no lo hacen, o realmente no se va a inventar nunca, y eso pues corroboraría el hecho de que correctamente consideramos que no se puede, ¿no? Pero ya te digo que hay unos argumentos que son intrínsecos de la física que manejamos y que ningún experimento, ni siquiera este de los neutrinos, ha podido contradecir. Y luego hay otros argumentos casi metafísicos, ¿eh? que lo único que hacen es pues corroborar ese problema que plantearía si se diera un descubrimiento como este de los neutrinos y finalmente se confirmara. Pero fíjate que, si recuerdas en el programa en el que comentamos los resultados, sí, dijimos que incluso si los resultados de los neutrinos hubieran sido ciertos y se pudiera viajar a mayor velocidad que la luz, uh-huh, los neutrinos y detrás de los neutrinos pues cualquier otra cosa que uno intentara conseguir acelerar lo suficiente, incluso quedaría salvada la teoría de la relatividad y por lo tanto esta posible contradicción filosófica, porque había maneras de explicarlo sin incurrir en contradicción. Pasa que era un poco complejo. Bastante, sí. Era complejo, pero quédense nuestros oyentes con la idea de que incluso si se hubiera descubierto que los neutrinos viajan a mayor velocidad de la luz, todos los anuncios apocalípticos de que la física se derrumbaba y nuestros planteamientos eran incorrectos tampoco estarían justificados, porque había maneras de explicarlo salvando la relatividad, la el electromagnetismo. Y por lo tanto, el hecho de que en nuestro mundo, en el que nosotros hacemos las mediciones, la velocidad de la luz es irrebasable. No sé si te acordarás, yo hablaba, sí, de que las partículas del agua en el mar, bueno, pues nos imaginamos una de las partículas de agua, una partícula de agua no puede avanzar con respecto a las otras en el mar, imaginamos que se puede mover por su propia voluntad y quisiera, uh-huh, moverse una partícula de agua, pues se ve limitada por el hecho de que está rodeada de otras partículas de agua que le van frenando, ¿no? Sí. Entonces, dentro del mar, dentro del agua, pues hay una velocidad máxima a la que puede llegar, pero las partículas de agua no saben que por encima del agua pues se puede una partícula salpicar y ir a parar mucho más allá por el aire. Y entonces, aparentemente, para las partículas del agua, esa partícula que salta y vuela por el aire y vuelve a caer un poco más adelante, como una gota que se salpica, ¿no? Habría viajado a mayor velocidad de la que ellas piensan que se puede viajar a través del agua. Pero claro, ha salido de ese mundo de agua, ha viajado por el aire y ha vuelto a caer al agua más allá. Entonces, más o menos eso servía de analogía para explicar lo de los neutrinos si hubiera sido cierto. Es decir, podríamos imaginarnos un mundo de más dimensiones en las que los neutrinos pues han salido de las dimensiones que nosotros manejamos cual gota salpicando, han vuelto a caer al otro lado del experimento y el resultado es que se han trasladado de un sitio a otro a mayor velocidad que la luz, pero no dentro de nuestro mundo, sino a través de otra dimensión, de manera que seguiría siendo válido que dentro de nuestro mundo, de nuestras dimensiones, viajar a la velocidad de la luz es lo máximo que se puede llegar, ¿no? Insisto, estamos hablando de una de las materias o de las áreas más complejas y abstractas de la ciencia en general y de la física en particular. Conceptos que incluso los físicos no dominan del todo y que todos son especulaciones y casi rozan la propia metafísica o la filosofía. Pero espero que esta conversación, Eric, en el primer tramo de Galaxias y Centellas, para que nuestros oyentes estén frescos intelectualmente y puedan retener todo esto, haya ayudado a hacernos una idea de qué son los neutrinos y por qué antes se pensaba que sí y ahora no podían violar la velocidad de la luz. Pero no quería despedirte sin antes, sé que eres un gran cinéfilo, lo eras en Tenerife y lo serás en Inglaterra, evidentemente. Entonces, no quiero despedirte sin que nos recomiendes una película que pueda estar en cartelera aún, si es posible, relacionada con la ciencia ficción que hayas visto y te haya gustado. A ver, pasa que ya sabes que ahora con niños, las películas a las que uno tiene acceso son un poco limitadas, pero bueno, que no haya conseguido todavía ver, pero seguro que es recomendable, va a ser Prometheus, ¿no? Prometheus. No sé si ya está en cartel. No me suena. Bueno, pero sabes cuál es, ¿no? Pues no. Es la nueva de... No. Ya veo que no. La nueva de Ridley Scott es sobre... De alienígenas. Vale. Todos los comentaristas la están comparando con Alien, pues no es... No es Alien, pero es la nueva visita al mundo espacial y de los alienígenas de Ridley Scott. Ah, bien. Pues nos quedamos con esa recomendación. Eric Stendler, astrofísico, que nos habla desde la Universidad del Oeste de Inglaterra en Bristol. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigo, y pronto volveremos a vernos. Por supuesto, encantado de estar con ustedes. Hasta luego, adiós. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Tambores, no de guerra, sino de cuestiones. Música que nos lleva al misterio, a intentar desvelar las preguntas que aún se esconden en nuestro cerebro. Y siempre arroja luz nuestra compañera Aída Martínez. Buenas noches, compañera. Buenas noches, Juan. Vaya ambientación que ponemos, ¿no? Parece que estamos resolviendo sin duda las grandes cuestiones de la sociedad, ¿eh? Yo creo que cuestiones trascendentales para trascendentales, la humanidad. Trascendentales, trascendentales. Y por cierto, yo la semana pasada confesaba una afección que me hacía el sol, pensaba que era un bicho raro, y te lo agradezco, te has puesto a trabajar y nos traes ya la pregunta. Pues sí, nos hacías esa confesión a mí y a los oyentes, y la verdad es que se me planteó la duda, porque tú nos decías que cuando mirabas al sol directamente, pues estornudaba, sí. Y nuestro técnico José, pues le pasaba lo mismo. También. Entonces yo pensé, si somos tres personas aquí y dos de ellas le pasa eso, a Sergio también. Pues Sergio, nuestro técnico, hoy también le pasa. Yo pensé, esto no puede ser normal. Lo que pasa es que no había tenido noticia de ese fenómeno porque yo, no lo sufro. Vale. Entonces me puse a investigar y resulta que es muy común. Es muy común, no somos bichos raros. Es muy común. De hecho, te puedo decir que ocurre entre el 15 y el 20% de la población mundial. O sea, que estás incluida en ese, no eres un rara avis, estás incluida dentro de esa de ese porcentaje de personas, pero también tenemos que decir que ocurre sobre todo en la raza caucásica. ¿Vale? Es más predominante este fenómeno. Y bueno, vamos a explicarlo. Esto que te ocurre a ti es un estornudo fótico. ¿Estornudo fótico? Se ha causado por la luz. Tengo que apuntarme esto. Además, me gusta la fotografía como me apunta Sergio. Voy a apuntármelo para que... Es un poco complicado de acordarse, pero bueno, estornudo, que es lo que sufre. Cuando me digan Jesús ya, perdona, esto es un estornudo fótico. Estornudo fótico. O también un reflejo motivado por la luz, podríamos decir. No sé si sabrás que es hereditario. Ah, ¿sí? Sí, es un rasgo que se transmite genéticamente y hay un 50% de posibilidades de herencia. Anda, o sea que... Pues tendré que investigar en la familia. Pues pregunta que un día de esa, que... una comunión familiar, venga, todo el mundo a mirar al sol, a ver quién estornude, quién no empiezas a contar, a ver si sale la cuenta. Pero de todas formas te tengo que decir que los científicos aún no saben qué gen es el que causa exactamente este tipo de reflejo o estornudo fótico, pero que una de las teorías de por qué ocurre, aún sin saber cuál es el gen implicado, y también hay mucha gente que dice, esto seguro que como no es una cosa que mata, pues por eso no se estudia. Claro, pues sí. No sé si será esa la teoría. Bueno, tú de momento no sufres nada, sino no. Estornudas y te queda tan ancho, ¿no? Sí. Pues dice que es como un cruce de los cables en el cerebro, entonces sufres como un cortocircuito. Me lo creo. En tu cerebro. Y entonces cuando entra la luz en tus ojos, eso activa el córtex visual del cerebro, pero también se estimula la región motora del diafragma. Entonces se contrae muy rápidamente el diafragma y hace que pues fuerces esa exhalación de aire por la nariz, que podríamos decir que es el estornudo. Ando, o sea, que hay como un cruce de cables, un cable pelado, pues se toca con otro. Es como que el cerebro detecta la luz y dice, peligro, peligro. Peligro, pues estornuda. Estornuda. Vale. Sí. Que me podría dar por otra cosa, a lo mejor. Sí. No sé, no se ha determinado. Hay gente que llora. Cuando ya después de ponerme a investigar, hay gente que cuando mira al sol, le da por llorar. No sé si será a lo mejor ese sentimiento de qué bonito. El atardecer, ¿no? Pues sí. Fíjate que parece que el sol es una cosa que, no sé, que es un elemento que es indispensable para la vida, que nos broncea, nos hace que nos sintamos bien anímicamente, pero también pues nos puede provocar en este caso un estornudo fótico. Pues querido oyente, si usted al mirar al sol estornuda, tranquilo, es normal. Tengo una mala noticia. ¿Una mala noticia? Sí. Bueno, yo creo que no, ya a estas alturas no creo que te hayas planteado ser ningún tipo de piloto, de combate ni nada de esto. De combate no. Porque precisamente la gente que sufre estornudo fótico no pueden ser pilotos de aeronaves de combate, porque imagínate que estén pilotando un avión y que de repente les deslumbre el sol y les dé por estornudar como... Con el gatillo puesto, ¿no? Sí. O sea, pero es un factor de riesgo para estos pilotos. Pero comerciales creo que no. Yo que he estado, me gusta bastante la aviación, nunca había escuchado que te eximieran de eso. Incluso con gafas se puede... No, esto se dice que son los de combate. Son los de combate. Pero yo digo, claro, por el peligro de estar en mitad de una guerra y que te dé, imagínate, lo que puede pasar. Pues ya hemos contestado esta pregunta. Somos normales aquellos que estornudamos o estamos dentro de la media. Y hay... casi otra pregunta que corresponde, yo creo que un mito o leyenda urbana, no sé, ya nos contarás. Nos suelen decir y convencer de otras grandes capacidades que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Entonces, aquellas personas que aprenden a usar el 80% restante, pues son más listas, más inteligentes, mueven objetos con la mirada y hacen virguería. ¿Qué nos dices sobre esto? Pues tengo que decirte que tanto tú como yo, como muchas de las personas que de la sociedad, estamos en un error, porque efectivamente, como bien decías, es un rumor, es una creencia que solo utilizamos el 10%, porque realmente utilizamos el 100%. Claro. Desgraciadamente, esta creencia, este rumor, está muy extendida y es una de las cosas por las que se ha llevado esa extensión a cabo, es sobre todo por la publicidad. La publicidad engañosa o esos gurús de autoayuda que te prometen de haremos que tu capacidad aumente, tu capacidad intelectual, el que puedas utilizar más parte de tu cerebro. Pues no, tengo que decirte, tú durmiendo o viendo la tele, resolviendo un problema matemático, escuchando música, se están activando distintas partes de tu cerebro. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque podríamos saberlo así a priori. Claro, por la toma de imágenes. Efectivamente, cuando tomamos imágenes de tipo, pues por una resonancia magnética, los investigadores y los médicos se dan cuenta que hay partes que se iluminan a diferencia de otras. Entonces esto es lo que nos permite ver que el cerebro, a pesar de ser una masa, también tiene distintas regiones, pero que procesan distinto tipo de información. Entonces cuando tú estás escuchando música, pues una parte del cerebro que tiene una función determinada, pues se iluminará. Claro. Y de todas las investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo de un montón de años, porque el cerebro es una de las partes del cuerpo más estudiada, pues se han determinado y nunca se ha encontrado en ningún área que no tenga ninguna función. Claro. ¿Sabes otra prueba de que esto no es así, de que evidentemente usamos el 100% de nuestro cerebro? A ver. Una prueba un poco más bizarra, a lo mejor. Sí. Es que a nadie que le han dado un martillazo en la cabeza ha dicho, joder, menos mal que me diste el martillazo en la parte que no uso. Sí. Sí, no hay zonas dormidas ni no usadas en nuestro cerebro, afortunadamente. Sí, tampoco los mitos estos de solo tenemos una neurona, estas cosas que se suele decir. Los hombres solo pueden pensar en una cosa al mismo tiempo. Sí, mitos, todo esto. Leyendas. Mitos populares, porque te digo, es que utilizamos, se podría decir, podríamos hacer el símil con una casa, utilizamos cada rincón de esa casa, pues cada rincón de ese cerebro lo utilizamos. Y también Una de las cosas que tenemos que ver es que el cerebro en esas actividades quema muchísima energía. Porque supone, ¿cuánto estimas tú más o menos crees que gastaría el cerebro respecto a su peso y demás? ¿En porcentaje del resto? Sí. Pues un 20%. Venías estudiado de casa. ¿Al 20%? No, sí, no puede ser. Música de premio. De aplauso. Vamos, pues aquí un gallifante para Juanjo Martín. Efectivamente, el cerebro usa mucha de la energía del cuerpo en comparación con otras partes, porque consume muchísimo oxígeno y muchísimos nutrientes. Y precisamente es eso, el 20%. Aunque solo constituye, respecto al peso corporal, el 2%. O sea, en nuestro peso, el cerebro solo es parte de un 2%. Y si algo tan pequeño consume tanta energía, por algo será. Sí, y también, viendo que es tan pequeño, tenemos que pensar que a lo largo de la evolución, si vemos la teoría de Darwin y todas estas cosas, pues parecería probable que las personas que tienen el cerebro más pequeño, el que solo utilizan un 10%, pues esa gente tendrían los cerebros más eficientes, ¿no? Claro. Serían los cerebros más pequeños, solo utilizan un 10%, pues diríamos, pues esa gente son las que hubiesen evolucionado y a lo largo de la historia también el tamaño del cerebro hubiese disminuido. También, cierto. O sea, que es una cosa que no se sostiene por ningún lado. No se lo crean, usamos el 100% de nuestro cerebro. Ahora les invito a que oyentes pongan en un aprieto a nuestra compañera Ida Martínez y que nos escriban a oyentes@galaxiasycentellas.com o a través de Facebook o Twitter aquellas preguntas que siempre le ha rondado la cabeza y a la que no ha encontrado respuesta. El reto de Aida Martínez, que tiene una semana para contestar a todas las preguntas que nos lleguen a través de Facebook, Twitter o correo electrónico. ¿De acuerdo? Sí, de todas formas tengo que decir que a raíz de empezar esta sección, me está pasando que mucha gente a lo mejor cuestiones eso que tienen, que hace un montón de tiempo que les rondan, dice, ¿y esto por qué será? Y entonces, claro, me pica la curiosidad y me pongo a investigar sobre eso, porque es verdad que coinciden muchas veces cuestiones que se repiten entre un grupo de personas, no sé, es como una cosa extraña, pero totalmente cierta. ¿Por qué las alcantarillas son redondas? Tiene una explicación. Pues la próxima semana, cuestiones como esta, nos las va a resolver nuestra compañera Aida Martínez. Hasta la próxima semana, amiga. Pues hasta la próxima semana, gracias. Hasta luego. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Como les comentaba al comienzo del programa, todas las disciplinas científicas evolucionan con los años. Por ejemplo, a medida que ha evolucionado la astronomía, hemos cambiado nuestra percepción del universo. Pero también en la arqueología ha sucedido lo mismo. Con los años hemos cambiado nuestra noción de cómo eran nuestros antepasados, en algunas ocasiones con manipulaciones directas. Para hablarnos de esto tenemos al teléfono a José Farrugia, que es arqueólogo y autor de la obra En busca del pasado guanche. Buenas noches, José. Buenas noches, encantado de estar otra vez con ustedes. Gracias de estar una vez más con nosotros para hablar de estos temas que tanto nos gustan sobre la historia de la arqueología, que es tu especialidad. Esa premisa también es válida para la arqueología. ¿Es cierto que de la misma manera que evolucionan otras disciplinas científicas, la arqueología también lo hace y va cambiando esa noción que tenemos del ser humano, de nuestros ancestros, de los antiguos pobladores de una región? ¿Se puede hacer esa relación o no? Sí, efectivamente. De hecho, y hay que ir más allá, no solo la arqueología, sino las ciencias sociales en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Básicamente porque, pues eso, las ciencias sociales estudian al ser humano, que por naturaleza es subjetivo, y estos estudios se desarrollan pues en una serie de contextos históricos determinados, cambiantes a lo largo del tiempo, ¿no? De manera que eso explica, por ejemplo, por qué la imagen que tenemos del guanche en el siglo XVI no tiene nada que ver, por ejemplo, con la imagen del guanche que se transmite en el siglo XIX, ¿no? Claro. En tu libro, repito, En busca del pasado guanche, haces un repaso a cómo ha cambiado, evidentemente, concretando y centrándote en la imagen del guanche. ¿Cuándo nace la arqueología científica en Canarias y quién comienza con esto, con estas investigaciones? En Canarias, la gran diferencia con respecto a lo que está pasando fuera de las islas reside en que, cuando las islas son redescubiertas, conquistadas y colonizadas, los indígenas canarios, evidentemente, son todavía poblaciones etnográficas, no son poblaciones fósiles, de manera que, a diferencia de lo que sucede en Europa, en donde ya desde pues prácticamente los siglos XIV y XV comienza a haber ese interés por las antigüedades, en el caso de Canarias nuestras sociedades indígenas fueron vistas más desde la etnografía, desde la antropología, que desde una aproximación arqueológica. Sin embargo, precisamente como una consecuencia de este proceso de integración en la corona de Castilla, de la implantación de un nuevo sistema cultural, político, religioso, etcétera, se produce la progresiva desaparición de la realidad indígena canaria, de manera que ya a finales del siglo XVII, en los libros, se empieza a hacer, en los libros me refiero en las distintas historias generales que se escriben sobre Canarias por esa fecha, se empieza a hacer referencia a la sociedad indígena canaria no desde el punto de vista etnográfico, sino desde el punto de vista arqueológico. Se hace referencia a hallazgos casuales que aparecen, pues, por ejemplo, en la isleta, en La Palma, en distintos puntos de las islas. Sin embargo, estamos hablando de una aproximación a las antigüedades más desde el punto de vista del aficionado que desde el punto de vista profesional, ¿no? Y por lo tanto, para hablar de lo que es el nacimiento de la arqueología en Canarias desde un punto de vista más científico, más serio, uh-huh, hay que esperar a casi el último tercio del siglo XIX, y no por, digamos, iniciativa insular interna, por la propia iniciativa de los canarios, sino promovida, estos intereses más, como digo, académicos, por la arribada a Canarias de toda una serie de personalidades, básicamente francesas, que se interesan por el estudio de nuestras antigüedades, y que son, pues, entre ellos Sabine Berthelot o René Vernot, personalidades que, por supuesto, están muy en contacto con el ámbito académico francés, de manera que en Canarias lo que van a hacer es aplicar ese modelo de arqueología científica prehistórica en las islas, y podemos hablar, por tanto, para esa fecha, a partir de 1868 aproximadamente, del nacimiento de la arqueología científica en Canarias. Y en esa época, José Farrugia, los guanches se veían como celtas. Sí, precisamente por esta influencia tan grande que hubo del legado francés, de la arqueología francesa, autores como René Vernot, como Sabine Berthelot, pues comenzaron a estudiar los restos documentados en Canarias, básicamente restos óseos, llegaron a la conclusión de que los cráneos que se habían documentado en muchas de las cuevas de enterramiento de las islas se podían emparentar, se podían relacionar con los cráneos que se habían descubierto en Francia, en concreto en la región de la Dordoña, y por tanto con la denominada raza de Cromañón. De manera que para los autores del siglo XIX existían claros paralelos entre los habitantes de Canarias y los habitantes de Francia desde el punto de vista racial. Por estas fechas, en el siglo XIX, era la raza la que determinaba la cultura, es decir, la raza de Cromañón había generado un tipo determinado de cultura prehistórica, en donde se podían asociar toda una serie de útiles trabajados en piedra, pulidos, pulimentados y demás, de manera que, en principio, y según las teorías que primero se desarrollan por esta fecha, los primeros habitantes de Canarias habrían sido, digamos, descendientes de los celtas, ¿no? Que habrían, pues, bajado en latitud, habrían cruzado el estrecho de Gibraltar y habrían llegado a Canarias, incorporando en teoría, como digo, de forma hipotética, porque todas estas teorías hoy en día son infundadas, pues incorporando toda la cultura material propia del bagaje celta. Claro, si de lo que sé mucho es de cromañones, veré cromañones en todos lados, sí, evidentemente. Sí, sí. Y vamos a descubrir con tu libro que a medida que pasa el tiempo, el concepto del guanche, pues, va a ser casi un pelele que van poniendo en un sitio, en otro, en África, en el Celta, que si el franquismo, lo van utilizando. Y también con colaboración interna de los ilustrados científicos de aquella época canarios, que evidentemente en el caso francés se habían formado en Francia, leían en francés y estaban completamente influenciados con esas teorías y las apoyaban, evidentemente. Sí, y bueno, además, en el caso concreto del tema del poblamiento, no debemos olvidar que no fue un tema que se abordara única y exclusivamente por un mero afán científico de curiosidad. En el caso de este tema, el poblamiento de Canarias fue, pues, como bien señalas, un aspecto que por el que se interesaron no solo los autores locales, foráneos, nacidos en Canarias, sino también los foráneos, los franceses y los alemanes, muchas veces con una intencionalidad no meramente científica, sino que iba más allá, en este caso relacionada con las propias políticas coloniales de sus respectivos países, ¿no? Y por eso resulta tan curioso ver cómo para los investigadores franceses del siglo XIX, pues ya fuera René Vernot o Sabine Berthelot, los primeros pobladores de Canarias guardaban relación con el ámbito francés, mientras que para los investigadores alemanes, por ejemplo Felix von Luschan o Meyer, entre otros, los primeros pobladores de Canarias podían relacionarse con la raza aria y por lo tanto con el ámbito alemán. Y en el fondo de todas estas teorías, lo que cada país quería era un poco legitimar la ocupación de Canarias a partir de argumentos científicos, ¿no? De manera que para los franceses ocupar Canarias era legítimo porque sus ancestros eran los celtas, ¿no? Claro. Y por supuesto no perdamos de vista el contexto histórico en el que esto sucede, que es coincidiendo precisamente con el reparto colonial en el norte de África, en un momento además en donde Canarias ocupaba una posición estratégica muy importante para no solo el acceso al continente africano, sino sobre todo para la navegación hacia el Atlántico Sur, ¿no? De manera que, como digo, este intervencionismo científico en muchas ocasiones se utilizó para justificar la presencia francesa o alemana según los casos. Claro. De hecho, Francia se planteó en un momento dado invadir La Palma, conquistar La Palma para Francia, y evidentemente no se llegó a producir. Evidentemente también el franquismo metió mano en la arqueología de Canarias y volvió a mover al guanche del lugar, en este caso lo llevó a África, pero no a cualquier rincón de África, a la zona de influencia española también, claro. Sí, efectivamente. Cuando se produce la entrada en vigor del régimen dictatorial, de la dictadura de Franco, la arqueología que se viene desarrollando en España y sobremanera en Canarias va a experimentar un cambio muy importante, ¿no? Y es de entrada, fíjate, sintomático, durante los siglos pues prácticamente finales del XVIII y durante todo el XIX, la mayor parte de autores que se habían interesado por las antigüedades canarias habían sido foráneos, como digo, franceses y alemanes básicamente, y algún que otro inglés también. Sin embargo, a raíz de la entrada en vigor del régimen franquista, Canarias se convierte en un problema nacional, de manera que son los propios investigadores nacionales, cuando hablo de nacionales me refiero a peninsulares procedentes de centros académicos de la península, quienes se desplazan a Canarias y comienzan a interesarse por el estudio de nuestras antigüedades. Esto pudiera parecer un dato de poca importancia, pero lo cierto es que es clave, en el sentido es que en que se va a producir lo que he llamado en el libro la nacionalización de la arqueología canaria y, por tanto, la nacionalización del guanche, ¿no? A partir de ahora, Canarias, como digo, se convierte en un problema nacional, llegan muchos intelectuales de fuera que se interesan por nuestras antigüedades, y los arqueólogos que por entonces estaban trabajando en Canarias, por ejemplo, Luis Diego Cuscoy o Sebastián Jiménez Sánchez, van a estar muy influenciados por las teorías que estos autores peninsulares comienzan a desarrollar sobre el poblamiento de Canarias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, coincidiendo con este cambio de régimen, ¿no?, de que se pasa pues prácticamente de república al franquismo, una de las máximas por entonces de la política franquista era esa visión de una España única, libre y grande, con esa unidad nacionalista en donde cualquier tipo de movimiento separatista de carácter regional era rechazado, ¿no?, ya fuera desde el País Vasco, desde Galicia o desde Cataluña. De manera que en Canarias, precisamente, la nueva lectura de la arqueología apuesta por romper el vínculo que hasta la fecha se había establecido entre Francia y Canarias. De hecho, hay varios autores que señalan que había que desechar esas hipótesis de poblamiento entre el cromañón canario y el francés porque respondían a odioso separatismo, y frente a estas teorías comienzan a defender que los guanches proceden de África, pero no de cualquier, como tú señalabas, no de cualquier punto de África, sino del Sáhara español, lo cual en cierto sentido implicaba que ya desde la prehistoria pues los primeros pobladores de Canarias procedían de una zona del norte de África controlada por España, y además se podían relacionar con las culturas prehistóricas ibero-mauritanas e ibero-saharianas. Es decir, había habido en época prehistoria una relación pues entre la península ibérica, el norte de África y las Islas Canarias, de manera que esa unidad racial y cultural que defendía pues el régimen franquista ya se podía retrotraer incluso hasta la época de la prehistoria y, por lo tanto, sentar las bases del régimen, como digo, nacionalista español. Sí. También en ocasiones se difunden, se proyectan en la sociedad imágenes casi idealistas del guanche. ¿De dónde surge esa imagen del guanche bonachón, valiente, fuerte, noble, alto, guapo, que también nos han intentado vender? Pues quizás el origen de toda esta imagen rusoniana del Guanche reside precisamente en Viera y Clavijo. Viera y Clavijo es, como todos saben, pues el ilustrado más emblemático de Canarias, uno de los grandes autores, ¿no?, del siglo de la ilustración en Canarias. Y Viera y Clavijo, a diferencia que sus autores precedentes, introduce una serie de matices nuevos al abordar el Guanche. Entre ellos, Viera y Clavijo habla de lo que podemos llamar el buen salvaje, muy influenciado por la filosofía rusoniana francesa. A partir de Viera y Clavijo se comienza a hablar, por lo tanto, de unos guanches que viven en armonía con el medio, de esa imagen de salvaje, como bien dices, ¿no?, con una serie de rasgos físicos asociados. Y, curiosamente, durante el franquismo, esta imagen se va a reforzar, no tanto porque se retome la figura de Viera y Clavijo, sino porque se retoma el ideario falangista y esa nueva visión del hombre que se perseguía para, pues, el régimen, precisamente, ¿no? Se hablaba de hombres cultos, sobrios, con una serie de rasgos que apuntaban hacia la Europa nórdica, rubios, de ojos azules, y de alguna forma todo este ideario falangista se va a plasmar también en esa relectura del Guanche, de manera que, como digo, si bien es cierto que las raíces se hunden en Viera y Clavijo, luego con el régimen franquista se da un giro y se da una vuelta de tuerca, pero en el fondo lo que se sigue propiciando es, pues, perpetuar en el tiempo esta lectura idealista del Guanche, ¿no? Un tema apasionante en el que pueden profundizar con la obra En busca del pasado Guanche, del autor José Farrugia, arqueólogo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Igualmente para mí, encantado. Hasta luego. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. ¿Sabías que el químico alemán que descubrió el fósforo lo hizo mientras examinaba unas muestras de orina? Su propósito era encontrar en este fluido la piedra filosofal. ¿Por qué las vacas dan más leche si les pones un nombre? ¿Por qué los pájaros carpinteros no sufren dolor de cabeza? ¿Será verdad que los arenques se comunican mediante flatulencias? ¿Y que a los mosquitos les gusta el olor a queso? ¿Y a quién se le ocurre plantear todas estas cuestiones? Pues todo esto, aunque parezca raro, también es ciencia. Ciencia trope. Porque no siempre nos salen las cosas como nos gustaría. ¡Qué alegría! Es recibir a nuestra compañera, en este caso desde Madrid, Natalia Ruiz. Buenas noches. Muy buenas, ya tenía yo ganas de volver. Hombre, hacía ya mucho tiempo que no nos traías, como decía al comienzo, la ciencia más friki, que ¿sí? La ciencia más divertida. Sí. Y oye, Paco, por cierto, ¿tú tienes barba? Pues hoy de 2 días o 3. Mal. ¿Mal? ¿Por qué? Mal. Debería tener cuidado con las barbas. Sí, así me da un toque como de descuidado y tal. Sí, precisamente. Pero de todas formas, como tú no trabajas en un laboratorio, igual no tienes tanto problema. No. ¿Por qué? Porque, mira, resulta que es que hubo un estudio hace un tiempo para determinar, a través de la experimentación, si los microbios pueden escalar las barbas de los científicos. No me digas. Sí. O sea, hicieron un estudio para saber si cuando un señor investigador que está en su laboratorio se lleva los bichos o no se los lleva. A ver, espera, paremos las máquinas. O sea, ¿quieres decirme que hay un estudio científico que se encargó de estudiar si las bacterias escalaban por los pelos de los científicos? Efectivamente, se llevó a cabo una investigación para evaluar las posibilidades reales de que un hombre con barba, porque de las mujeres no dicen nada, sea un riesgo para su familia y amigos, porque se podrían propagar infecciones con su barba contaminada por microorganismos infecciosos que se pegarían los pelos durante su trabajo en el laboratorio de microbiología. Anda. ¿Y sí. ¿Cuál fue la conclusión? Bueno, primero te explico lo que hicieron. Eso, ¿no? A ver, ¿qué hicieron? Se hicieron experimentos con hombres con barba y con hombres sin barba, y con bacterias en concreto, y bichos en concreto, y virus en concreto. La bacteria Serratia marcescens y el Bacillus subtilis en su variedad Niger. Ajá. Se evaluó la transmisión por aerosol de una barra contaminada de un maniquí a un posible huésped con ambos virus, del mal de Newcastle y la toxina también Clostridium botulinum, madre tipo mía. A. O sea, madre, que allí cogieron todo lo que tenían allí chungo todo, y dijeron, vamos a echárselo aquí a ver vamos qué pasa. Vamos a echar al peludo esto, este aquí, a ver. Efectivamente. Pues fíjate que los experimentos mostraron que las barbas retenían los microorganismos y las toxinas pese a lavarlas con agua y jabón. Incluso lavando las barbas continuaban enganchados los bichos. Cuando tus barbas veas remojar, claro, vete corriendo que una bacteria te va a atacar. Sí, porque al parecer, aunque al lavarlas se reducía la cantidad de virus o toxinas, sobrevivía el número suficiente para provocar enfermedades tras el contacto con un huésped adecuado. No me preguntes qué es un huésped adecuado, porque ahí ya no lo sé. Conclusión. Es decir, una persona flojilla, que está baja de defensa, te pasa una bacteria de esta y tú estás, no, hoy tengo la defensa alta, o hoy las tengo baja, ataca. Por ahí van los tiros. Entonces casi que habría que desaconsejar que alguien que manipula bichos peligrosos, en una sala estas de virus y de bacterias, tuviera barba. Pues yo creo que sí, que es mejor decirle, mira, bonito, afeítate. Afeítate, porque es que vamos. Afeítate. Y así vamos todos más tranquilos. ¿No habrá un cubrebarbas de estos de pues, laboratorio? Probablemente lo mismo que las personas que manipulan alimentos o medicina o lo que sea, se tienen que poner unas cosas en la cabeza para proteger que caiga el pelo o que se le pegue nada al pelo, con las barbas me imagino que harán algo parecido. Claro, hombre, que hay una curiosidad. Sí. Y es que resulta que este estudio, que se llama Microbiological Laboratory Hazard on Bearded Men, es decir, uh-huh, el riesgo en los laboratorios microbiológicos con hombres con barba, ¿no?, ha sido dirigido por el señor Manuel Barbeito. Manuel Barbeito. Y es verdad, ¿eh? No es una coña tuya. Se llama efectivamente, así. Señor Manuel Barbeito. Vale, vale. Del Instituto de la Oficina de Seguridad. De Seguridad de Salud Industrial de Detrick, que es una empresa de Maryland, en Estados Unidos. Y estas personas que hicieron este estudio, que son un grupito grande, obtuvieron un premio Ig Nobel en el año, claro, 2010, el Ig Nobel de Salud. Pues compañera Natalia Ruiz, desde Madrid, ha sido un gustazo tenerte otra vez en este programa. Espero que no pase tanto tiempo hasta que vuelvas a aparecer de nuevo en estos micrófonos, que es tu casa, claro, ¿de acuerdo? El gustazo es mío y quiero repetir pronto. Pronto, a ver si vienes en persona aquí. Y afeítate. Eso. Yo ya lo he hecho. Un beso, amiga. Chao. Adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Y hablando de barbas, saludamos a nuestro compañero experto en tecnología, Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Ya sabes, a afeitarnos, ¿eh? Sí, sí, ya he oído. Esta semana se presentó en Estados Unidos las novedades de Apple para la próxima temporada. Una de ellas fue la nueva versión del sistema operativo, el iOS, en este caso el iOS 6. Bueno, ¿qué nos trae de nuevo? ¿Qué nos presenta Apple a bombo y platillo, como nos suele tener acostumbrados? Bueno, pues a bombo y platillo, y luego si hay tiempo comentamos un par de cositas sobre esta técnica que ya empieza a molestar. La Apple anuncia todo como grandes novedades y parece que hay más marketing que otra cosa, pero bueno, ha presentado su MacBook Pro, su portátil de 15 pulgadas, nuevo. Sí que hay novedades pues curiosas y que ya hemos comentado alguna vez que indican por dónde va a ir el mercado. Entre otras cosas, ya no tiene lector de disco, ya lo del el Mac Air, el ultraportátil de Mac, ya no lo tenía, pues ya de su portátil estrella, que es este MacBook Pro de 15 pulgadas, tampoco tiene lector de disco. Nos olvidamos de los CDs, de los DVDs. Y Gregorio, ¿qué te parece? Me da mucha pena, pero el tiempo es así. ¿Qué te parece si la próxima semana dedicamos más tiempo a estas novedades y así no te hago correr demasiado, ¿de acuerdo? De acuerdo. Un fuerte abrazo, amigo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y ya terminamos con estas prisas, llegamos al final de este programa que, como saben, es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos, pero nos vemos durante toda la semana, si quieren, en nuestra página web www.galaxias60.com, Facebook y Twitter. En la realización técnica, Sergio Montesinos, nuestros colaboradores Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipazo, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches.